te han olvidado menos yo. Si tú también eres madre, si tú también no das calor, por ser tú la propia madre. En esto me pongo a pensar, si no fuera por mi abuelita, yo no tuviera mi mamá, ni mi madre me tuviera ahorita. Abuelita, oye mi canción, me sale del corazón para cantarte viejita. Madrecita, mi vieja arrugadita, pobre vieja bendita, madre de mi madre, mi querida abuelita. Te han olvidado menos yo. Si tú también eres madre, si tú también no das calor, por ser tú la propia madre. En esto me pongo a pensar, si no fuera por mi abuelita, yo no tuviera mi mamá, ni mi madre me tuviera ahorita. Abuelita, oye mi canción, me sale del corazón para cantarte viejita. Madrecita, mi vieja arrugadita, pobre vieja bendita, madre de mi madre, mi querida abuelita. Linda y bella. We'll be right back.